Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Tasa de desempleo vuelve a subir y llega a su mayor nivel 2021. Como se sabe, los diputados aprobaron una interpelación en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Ha vuelto con creces la violencia en la Araucanía y la guinda de la torta fue el ataque en las últimas horas a un bus escolar. ¿Qué están esperando las policías, la inteligencia y el presidente Gabriel Boric que hubiesen asesinado a todos estos niños que iban dentro del furgón escolar? Vamos a ir a un alto, o mejor dicho, a los titulares que nos trae desde este momento nuestro buen amigo Andrés Solar. Ya está en sintonía Impacto Regional, como todos los viernes en hora prime, a contar de las 18 horas, programa de conversación y debate más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro, 970 AM y todas sus plataformas. Pasos agigantados, se acercan las elecciones de consejeros constitucionales. Los chilenos ni se han enterado que el próximo 7 de mayo tienen que asistir obligatoriamente a votar por 50 ciudadanos o ciudadanas que tendrán que discutir y aprobar la propuesta de texto de la nueva constitución. La gripe aviar hace estragos en la economía. El acuerdo gobierno CUT por el salario mínimo podría traer fuerte cesantía. Y además comenzó discusión por el tema del 10% de retiro de fondos de pensiones. Este país es un caos. No hay medidas serias y de fondo. Miren ustedes lo que pasa con la seguridad totalmente sobrepasada. Los crímenes, narcotráfico, encerronas, portonazos, el aumento del uso de armas de fuego y la inmigración que sigue descontrolada. En este contexto, los alcaldes, especialmente los del norte, se han reunido de forma urgente. Muchos chilenos aseguran que Chile está invadido de mafias. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos totalmente deteriorada. Esto no da para más y a punto de tocar fondo. Por otro lado, en el país hay más de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil esperan por una cirugía. Esto es un cuento de nunca acabar. Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Comenzó el plan estrella del gobierno, Plan Calle Sin Violencia. En la ciudadanía hay un gran cansancio con el tema constitucional y que las prioridades de la gente son otras. Expertos aseguran que se espera gran cantidad de votos nulos y blancos. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Impacto Regional de hoy viernes 28 de abril. Y con este tema voy a saludar de inmediato a don Alejandro Cornejo, quien me ayuda ahí en las cámaras, también todo lo que está saliendo al aire por la radio Lautaro 970M, y por supuesto que me voy a tomar una licencia, solamente un segundo nomás con este lindo tema que encontró don Alejandro don Alejandro Cornejo para saludar a mi señora que está de cumpleaños. Que... ella, ¿y le gusta el vals peruano? No, no, no, lo que pasa es que él eligió este tema. Al sí, Rayo Controlador le dije que buscar un tema ahí. Yo no sé. Un valsecito peruano, tipo claro. Chabuca Grande, ahí va y yo. ¿Qué le parece? No, feliz cumpleaños, gran compañera, tiene usted, Moisés, siempre ahí, los dos juntos, uno los ve en la calle, siempre los dos juntos, siempre apañándose el uno al otro, así que. Así tiene que muy ser. Feliz cumpleaños. Ok, don Felipe Ramírez. Bueno, ya lo vamos a presentar. Ahí está bien apegadito, Felipe. ¿Ahí se escucha bien? Sí, bien. Sí. Mujer virtuosa, dirían por ahí. Mujer virtuosa, pero realmente usted lo ha dicho con esas palabras, ¿está? Y son muy altas. Oiga, ¿sabe qué? Quiero saludar, ya vienen llegando los invitados, se habían encontrado con un accidente múltiple en la ruta ahí, y realmente en las últimas horas lamentable, porque la ciudad de Linares, Nuevo Amanecer, 2-3 casas se quemaron en esa población que realmente, donde la gente es muy trabajadora, la gente sencilla, la gente humilde, no sé si ustedes ubican allá, y también aquí en Talca también han habido incendios y también varios accidentes de tránsito por alcance. Pero eso, yo voy a decir inmediatamente algo, porque estos accidentes por alcance son por lo irresponsable que andan manejando, conduciendo. Yo creo que no tendría tampoco que decirle a estos individuos, porque realmente hoy día parece que se olvidaron de las leyes, del tránsito, cómo conducir, adelantan, no el ceder el paso tampoco lo respetan, o sea, nada de nada. Los motonetistas, los ciclistas, realmente esta es una cuestión real, es de loco. Hay que tener mucho cuidado, señora, señor, porque realmente a los que no les pasa nada son esos que andan siempre haciendo una irresponsabilidad en el volante y a ellos prácticamente no les pasa nada, pero sí a la otra gente. Quiero saludar, desde ya me acompaña en este programa, quiero al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido desde la provincia de Curicó a Impacto Regional. Hola, Moisés. Un gusto de saludar a todos los panelistas, a todos los radioescuchas en esta primera lluvia del año 2023, que es una lluvia que de alguna manera es una bendición para la Madre Tierra, porque estamos enfrentando años de sequía y la lluvia, por tanto, es muy bienvenida porque es una buena noticia para nuestra población, estimado. Gracias, Gerardo. Voy con don Alejandro Martínez, él es vocero de la región del Maule de Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido a nuestro programa Impacto Regional, pues. Muchas gracias, Moisés, muy contento por la invitación. Saludar a Felipe, a Gerardo. Bueno, nos conocíamos por voz con Felipe, hemos estado varias veces juntos, pero ahora ya nos conocemos cara a cara. Y bueno, un saludo también a la gente que nos escucha y nos ve. Así es, ahora nos pueden ver aquí en Impacto Regional. Quiero saludar también al presidente nacional de los trabajadores del servicio Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Si bien me había invitado semana antes, no pude asistir porque el viernes es un poco complicado, pero hoy día estuvimos en Talca, digamos, así que contento de estar acá en la radio, en el programa de ustedes, para compartir lo que hacemos en el día a día, que es, en mi caso, político sindical, en los casos de los compañeros más político partidista, pero finalmente todos abogamos porque sea nuestra sociedad, el Maule, una sociedad mejor. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo están los trabajadores? Yo estoy esperanzado y porque hemos estado trabajando con el Congreso Nacional, la Comisión de Infancia y de Familia, en relación a las complejidades del servicio y de la infancia. Y cuando hablo de infancia, involucramos a varios ministerios y varios servicios. Entonces, cuando el presidente de la comisión, y a quien saludo, Felipe Donoso, nos invita a la comisión a exponer, y ya vamos en la segunda o tercera vez que estamos asistiendo a Valparaíso, tenemos la esperanza de que vamos mejorando. Y con la nueva subsecretaria, la subsecretaria Silva, que es una mujer con una vasta experiencia en el servicio público y una vasta experiencia internacional, que sabe leer bien hacia dónde se debe encaminar la real protección de la infancia y de la adolescencia, creemos que podemos sacar un buen producto. Ahora va a depender de una discusión política en el Congreso Nacional y de gobierno con respecto a ¿para dónde vamos finalmente a encauzar este servicio que tuvo una pésima instalación? Y eso hay que decirlo, fue muy mal instalado, con una política pública un poco ambigua y con un dejo de expectativa en la sociedad que no estamos cumpliendo. Ok, ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Quiero ir con don Alejandro Martínez. Don Alejandro, los canales de televisión se han deleitado mostrando los bajos precios que se ven en los supermercados argentinos respecto a los chilenos, pero a ninguno se le ocurre preguntar por qué la autoridad chilena no hace nada para regular los precios, por lo menos de los productos más esenciales de la canasta básica. Por ejemplo, antes, muchos años, el huevo. Huevo con arroz, huevo con tallarines, huevo con algo de carne, no voy a decir un bistec porque también era caro, huevo con tomate, inclusive la gente. O sea, realmente yo le puedo dar un menú, pero a esta hora realmente es la hora de 11, pero no quiero para que ustedes me escuchen. Oigan, y no sería mala idea, Alejandro Martínez, que los honorables, del Congreso también exigieran o hicieran algo al respecto, porque ya la gente me dice a mí, me llama, me escribe, me detiene cuando voy caminando, que les cuesta llegar a fin de mes. ¿Qué le responde a usted? Bueno, indudablemente, ¿cierto?, estamos esperando que el gobierno genere políticas públicas que permitan, ¿cierto?, ir en ayuda de la gente que más lo necesita. Hoy día tenemos un sueldo mínimo, ¿cierto?, que ciertamente a una familia no le alcanza para llegar ni siquiera a la quincena del mes. Cuando tenemos, por ejemplo, una familia que gane, no sé, 400, 500 mil pesos, que gasta, no sé, en servicios básicos 100 mil, que tiene que llevar a los niños al colegio, que tiene el papá que transportarse a su trabajo. Entonces, al final, la gente no alcanza a vivir con eso. Entonces, esperemos que el gobierno, ¿cierto?, pueda generar políticas públicas que permitan ir en ayuda de esas familias. A lo mejor, como dice usted, yo creo que a lo mejor creando bandas de precios puede ser una alternativa, ¿cierto? Fiscalizando el tema de la colusión, porque ciertamente debe haber algún grado de colusión en algunos rubros que justifiquen el alza de precios impactante que tenemos. Le voy a dar, Moisés, un ejemplo muy cercano. Usted sabe, yo tengo una distribuidora de huevos, por eso me pone el tema de los huevos, caballero. ¿Ya cuánto están los huevos le distribuyo? Pero espérate, yo te voy a dar. Yo pensé que era porque te gustaba mucho el huevo. Mira, yo siempre digo, a mí me pagan por huevear. Más cerquita al micrófono, eso. A mí me pagan por huevear todo el día. Mira, me están mandando los precios de la avícola a mí. De la avícola. El huevo súper, en la avícola, la caja está a 38.100 pesos. En la avícola. Yo la tengo que sacar de la avícola y poner en los negocios, los almacenes. Entonces, no es la distribución. Son las avícolas hoy día, más encima con este tema de la fiebre aviar. En Talca teníamos alrededor de 7 plantas avícolas. De esas 7, hay 4 con fiebre aviar que dejaron de producir. No estamos teniendo huevos en la región. Entonces, ciertamente eso encarece más aún el producto. Necesitamos que el gobierno cree políticas públicas, ¿cierto? Ver cómo solucionamos el tema. ¿Por qué? Porque el huevo es un alimento tremendamente necesario. Si la gente no le alcanza para la carne, ¿de dónde? ¿Cómo nutre a los niños? Las proteínas que son fundamentales para el crecimiento de un niño. Entonces tenemos que buscar, ¿cierto?, cómo se crean políticas públicas que permitan ir en ayuda de esas familias. Una familia, ¿cierto?, que compra un litro de aceite, un kilo de pan. El kilo de pan hace un año atrás estaba a 1.000 pesos, hoy día el kilo de pan está a 2.000 pesos. Y más. Hace un año y medio atrás, una botella de aceite te costaba 2.000 pesos, hoy día está a 4.000 y a lo mejor un poco más también. Entonces, ciertamente que tenemos que ver cómo creamos, qué políticas hacemos, cómo incentivamos, ¿cierto?, el tema de la baja de los precios y cómo vemos también la posibilidad, porque yo creo que debe haber en algunos rubros una tremenda colusión y una especulación tremenda que hace que se le encarezca a la gente el precio del diario vivir. Porque más encima, cuando el gobierno nos habla del IPC y nos dice que el IPC sube un 0,1%, un 0,5% o un 0,3%, bueno, pero veamos cómo se representa ese IPC. Si a mí me dicen que el IPC sube el 0,5% y yo veo que una caja de huevos, por ejemplo, en 2 años a mí me ha subido un 300%, un 300%, algo no está bien con el IPC. Entonces, ahora que está empezando el invierno, el IPC baja. ¿Por qué? Porque vienen todos los planes para que la gente viaje en temporada baja. ¿Pero qué porcentaje de los chilenos que realmente puede viajar? Versus el porcentaje de los chilenos que necesitan comer pan y alimentar a su familia todos los días. Eso es lo que allá es donde tenemos que ir y a donde tenemos que llegar. Ok, gracias a Alejandro Martínez, presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Sabe usted que el señor es presidente regional de la Democracia Cristiana? Gracias a Alejandro Martínez, dije, lo vuelvo a repetir, y voy con el presidente de la Democracia Cristiana a nivel regional, don Gerardo Muñoz. El bolsillo de los chilenos ya no daba para más, don Gerardo. ¿Alguna reflexión? ¿Y usted opina lo mismo que estaba diciendo don Alejandro Martínez? Porque ya me están escribiendo, sí, que dicen la gente que... Yo quiero agregar algo. Un momentito, le doy la palabra inmediatamente. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que ya está participando en las redes sociales y me dicen que hay que hacer lo que se pueda y esperando que este 3 años pasen rápido. Yo no sé a qué se refiere, pero bueno, yo realmente no sé si se referirá a Boris, que se vaya pronto, pero dicen que eso, que hay que afirmarse nomás y hasta que duele estar ahí con la familia. 4 o 5 hijos tienen algunas personas, me dicen acá, y que realmente le está costando mucho. Gerardo Muñoz le va a dar la respuesta, señora, señor. Usted que lo está viendo ahí. Yo creo que Chile es un país que en el contexto latinoamericano es un país... que económicamente es bastante robusto y hemos tenido un ciclo económico favorable, producto del precio de los commodities, del cobre, hoy día el precio del litio que está apuntalando la balanza fiscal, generando el litio hoy día está generando más que Codelco, por ejemplo, para el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de distribución de la riqueza. Chile siendo un país que está logrando niveles de desarrollo importantes en la región, no ha logrado encontrar un sistema económico que permita que esta riqueza se distribuya de una manera más equitativa entre la población. Entonces, yo creo que con nuestro nivel de producto geográfico, no podemos darnos el lujo de tener tantos chilenos bajo la línea de la pobreza y no podemos darnos el lujo de tener tanto nivel de sobreendeudamiento en la población. Las familias chilenas han estado girando a cuenta de su capacidad de endeudamiento y eso, más temprano que tarde, nos va a pasar la cuenta y nos vamos a pegar un aterrizaje forzoso donde las personas se van a dar cuenta que están trabajando para pagar los intereses de la tarjeta de crédito, los intereses de las casas comerciales, los intereses del crédito hipotecario, los intereses del crédito de consumo. Y así vamos a estar a puertas de una nueva crisis, porque cuando la población se endeuda más allá de su capacidad de pago, que es lo que se produce, una gran moratoria, una gran cesación en los pagos, y eso genera una crisis económica de gran envergadura. Entonces, yo creo que es el minuto en que nos hagamos cargo de este problema de fondo. ¿Cómo hacemos que lo que produce el país se distribuya de una manera más equitativa? Lo que está planteando Alejandro es algo que no puede pasar desapercibido por las autoridades. ¿Dónde el alza se explica? ¿Por una razón objetiva? ¿Y dónde se explica por una especulación o por una colusión entre los que dominan y controlan un mercado? O sea, ¿cuántos productos hoy día estamos pagando un sobreprecio producto de la colusión? ¿Se resolvió el problema de la colusión en los remedios? ¿Se solucionó el problema de la colusión en el retail? Yo creo que son preguntas que la autoridad no puede dejar entregado al azar. Hay que tener unidades de investigación, hay que tener unidades de fiscalización, porque la ciudadanía no puede seguir siendo abusada, estimado amigo Moisés. Ahí estaban las declaraciones del presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Voy con el presidente nacional de los trabajadores del Servicio Mejor Niñez, don don Felipe Ramírez, él le toca caminar mucho por el país, por el alto cargo que tiene también. Ha estado en el sur, en el centro, en el norte, y estamos hablando de la situación económica, señora, señor. Tasa de desempleo vuelve a subir y llega a su mayor nivel desde julio del 2021. El INE informó que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,8 durante el trimestre móvil comprendido entre enero y marzo del 2023, concretando de esta forma su segundo incremento consecutivo. Le quiero preguntar a don Felipe Ramírez, el tema del 10% retiro de fondos de pensiones, ¿es viable en este momento? ¿Cómo cree usted que le irá en el Congreso si la diputada denominada la Abueli insiste en proyectos de retiro, entre otros parlamentarios? Ojo, cada vez se están hundiendo más en esta situación. Viene una, y esto puede traer un efecto también, porque lo dijimos muchas veces, no sé si con ustedes mismos, con académicos de economía, de analistas políticos de diferentes universidades, y que esto iba también a traer algunas consecuencias en las elecciones de septiembre, el 4 de septiembre. Ya, y ahora estamos a puerta nuevamente de estas elecciones del 7 de mayo, y la gente prácticamente, Felipe Ramírez, no quiere saber nada de nada. Incluso cuando yo les pregunto qué opina de las elecciones que vienen, ¿sabe qué? Me pegan una mirada, ¿sabe qué? Realmente me dan ganas de irme inmediatamente corriendo. Felipe Ramírez, usted tiene la palabra. Muchas gracias. El no querer saber nada de nada, yo creo que es peligroso para una sociedad que en su corta historia ha demostrado que mientras menos seres sociales seamos, en cierta forma le hacemos un camino a un sector que no ha aportado lo que debiese aportar a nuestra sociedad. Siento yo que la mirada de un sector político en específico en Latinoamérica es muy distinto a la mirada que tienen esos mismos sectores políticos en sociedades más desarrolladas que la nuestra. Donde en Latinoamérica en particular, con un mercado extractivista, como lo somos, no nos ha permitido dar el salto cualitativo que nos vienen prometiendo hace décadas. Y ese salto cualitativo pasa por industrializar, en cierta forma, nuestra economía. Entonces, la discusión que usted me indica de la cesantía o de la carestía tiene implicancia que nuestro Congreso Nacional no está discutiendo. Entonces, estamos en la discusión pequeña de más retiro o menos retiro, o fórmulas para paliar una situación económica que evidentemente fue crítica al inicio de la pandemia por COVID. Y ahí todos aplaudimos y saludamos que se efectuara este tipo de retiro, porque había una insolvencia de las familias por no saber cómo solventar su economía. Hoy tenemos otra situación, y esa situación va encaminada desde que el gobierno regional y central generen políticas públicas que vayan, por ejemplo, a lo que dijo acá el panelista, en relación a, y me sorprende que hayan 7 u 8 avícolas, porque la necesidad de consumo debiese ser mucho mayor. Entonces, ¿hacia dónde estamos entrando la economía? Esa es una pregunta que debemos decir. ¿Hacia dónde queremos el desarrollo? ¿Hacia dónde por vamos? Ejemplo, de la región del Maule, ¿hacia dónde la queremos? ¿Queremos seguir produciendo tomates solamente? ¿O vamos a pegarnos un salto cualitativo, por ejemplo, a generar una industria que diversifique? Oiga, se diversifique de región, los tomates son el Libertador Bernardo Higgins. No, pero en esta región también. O sea, gran parte de la problemática de los accidentes vehiculares en Pencahue son por los tomates que se sacan de la misma, del mismo valle. Entonces, esa es la cuestión de fondo. Lo otro, ¿cuáles son los polos productivos que vamos a generar? El presidente Boric, y yo saludo el proceso de la creación de un instituto del litio, porque nos permite pensar y diversificar nuestros conocimientos con respecto a este mineral. Entonces, ahí hay un salto. Vamos a pasar de generar solamente el litio a darle un valor agregado. Y esa situación y esas discusiones tenemos que entregarla en todas las regiones. Yo me pregunto, ¿cuál es el polo tecnológico que está asumiendo la región del Maule? No lo veo. ¿Cuál es el aporte en el sistema educativo para generar emprendedores? No lo veo. Entonces, peguemos la discusión en serio. Este país, como bien lo indicaba Gerardo, recibió años anteriores y este año numerosas cuantías, varios miles de millones de dólares, por concepto tributario por el litio. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso para pegarnos un salto cualitativo? En relación a la alimentación, en los otros países de Sudamérica, que los chilenos estamos comprando, por ejemplo, en Argentina, evidentemente Argentina es un productor de aceite, un productor de soya, un productor de trigo. Y para y volviendo al ejemplo de los huevos, yo para tener gallinas tengo que alimentarlas. ¿De dónde saco la alimentación? Si no estamos produciendo, si estamos cambiando tal cual los terrenos productivos, por ejemplo, del Valle Central, y estamos construyendo casas. Lo que antes Colín era una zona eminentemente productora también de tomate, hoy día estamos plantando inmuebles. Entonces, alguien tendrá que decirnos por qué se está produciendo ese tipo de acciones. Y para finalizar, creo yo que hace falta mayor inversión pública que genere empleo, evidentemente, pero que también genere un valor agregado. Y yo siento que el valor agregado en esta región es un polo silvoagropecuario, pero para eso necesitamos lo que está hoy día, agua, pero también tecnología, y creernos el cuento que podemos salir del desarrollo, y siempre lo sacamos a colación. Está la región de la Araucanía como la más pobre, y después le seguimos nosotros. Claro, oiga, y lo hemos dicho muchas veces acá, que realmente siguen varios servicios. ¿Cuánto lleva este gobierno? ¿Un año 4 meses? ¿Un año 3 meses? Va a llevar ya. Y hay varios servicios que siguen acéfalos y prácticamente no se ven. Y también, ¿para qué decir? La autoridad de Seremi de gobierno, ¿usted la conoce? ¿Cuántas veces ha conversado con ella usted, que es dirigente? Una vez me la tomé en la calle. Ya, y con la Seremi, y con la de Seguridad Pública, ¿cuántas veces ha conversado? Con Seguridad Pública no hemos tenido el ¿Pero la conoce? La conozco, evidentemente, y con la Seremi de Desarrollo Social le hemos enviado correos electrónicos para que nos pueda recibir. Ya. Y tampoco hemos recibido respuesta. Ya, y hay otra autoridad. Y mire, yo realmente viene el 1 de mayo. Ya voy a seguir con esto de la economía, porque realmente hay harta gente que está participando, y el 1 de mayo, realmente aquí en este programa, desde los 12 años que llevamos con ustedes, con Felipe, Alejandro, Gerardo, ellos prácticamente los que estamos acá, panelistas de este programa, aquí todo, siempre venían dirigentes de la CUT, de la ANEF, pero ahora ya llegó este gobierno y esta gente desapareció. Uno los llama, no te atienden, no lo atienden, prácticamente no atienden. Pocas protestas, nada de protestas con este gobierno, ya, entonces yo creo que poco. Ahora, yo no sé qué van a hacer este 1 de mayo, no me interesa tampoco, se lo digo inmediatamente, así como soy yo, ya no me interesa lo que vayan a hacer, ojalá que no hagan nada, porque, no sé. Hay otro tema fuera de la Seremi de Transporte, que usted ya lo conoció la situación. Ya, a mí no me vengan a decir los parlamentarios de que el caso lo sabían. Hoy día escuché a unos parlamentarios decir, no, es que ese caso lo sabían. Yo no, aquí los tuve a ellos y nunca dijeron nada. Y hay otros seremis que también están haciendo lo mismo con la gente. Ya, y de buena fuente me han dicho. ¿Y dónde están los dirigentes de la CU y la ANEF? ¿Dónde están para defender a los trabajadores? ¿O porque existe, o va a llegar otro gobierno, no sé, de derecha, o otro gobierno, y van a estar en las calles, y van a hacer? Ahí voy a hacer el primero que yo les voy a hacer, voy a hacer todo lo contrario. Lo mismo, tengo harta, me he dedicado a guardar todos estos años cuando desde que asumió este gobierno y lo que han hecho esta gente de la CUT y la ANEF, tan escondido. ¿Ya? Oiga, don Alejandro. ¿Puedo hacer el punto ahí? Sí, por favor. Bueno, mi organización está afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Y yo voy a hablar como, al menos como dirigente nacional. Hemos tenido el acompañamiento de la ANEF Nacional para plantear diversas situaciones al gobierno central. Y si no hemos tenido que poner al frente, como no hemos puesto con el Servicio Nacional de Protección Especializada, así es. Lo hemos hecho. Y si no hemos generado una interlocución en su momento de la directora nacional, lo hemos hecho. No, pero yo puedo lo dar que pasa, fe, lo que pasa puedo que, dar fe, un segundo, yo puedo dar fe que Felipe Ramírez, con todos sus dirigentes y trabajadores y los funcionarios, han venido aquí a donde está la sede, que no hay que diga mejor niña, no sé si han hay algún logo ahora. No. No hay nada. O sea, nadie sabe dónde está el servicio mejor niña. ¿Sabe dónde está usted, Gerardo Muñoz? No, Moisés. ¿Usted, Alejandro? ¿Sabe dónde está? Por favor, dígalo al aire para que lo escuche. No, sí. Entonces, él... Yo, porque a mí me ha invitado y él invita a todos los medios. a todos los medios igual, cuando ha hecho protestas para ver porque los trabajadores de él no han estado bien. Felipe Ramírez. Sí, entonces, yo saludo de verdad las actuaciones que hemos tenido con la NEF Nacional. Pero cuesta quizá en regiones entender que la política sindical no es la política de los gobiernos. Y la política sindical siempre debe ir encaminada a generar, en el caso nuestro, un mejor servicio para los niños y niñas, pero también que ese mejor servicio se traduzca en unas mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. Si alguien no entiende eso, claramente está un poco sesgado por algunas situaciones o actuaciones. La diferencia sí, y yo lo remarco, es que al menos con las autoridades de este gobierno nosotros hemos podido conversar de mejor manera que con las autoridades que eran del gobierno anterior. Porque tienen cierta aprehensión con respecto a las asociaciones de funcionarios, los sindicatos, y piensan que están que son parte de un sector, cosa que desde mi perspectiva no lo es, y la perspectiva sindical siempre tiene que primar por los partidos políticos que pueda pertenecer cualquier dirigente. Ok, ahí estaba don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. Deme un segundito, voy a ir con don Alejandro. Oiga, don Alejandro, el desempleo sigue aumentando con fuerza y la inversión lamentablemente no registra un alza, que es precisamente con lo que podemos combatir la falta de empleo. Y mucha gente, ya los expertos en economía, ya señalan, he hablado bastante con ellos, con la Universidad de Chile y Universidad de Talca, de que ahora viene mucho desempleo en el invierno. Ojo con eso. Los despidos están a la orden del día. Esto por necesidad de la empresa aumentaron un 30%, mientras que la creación de puestos de trabajo se estancó. ¿Ello sería la consecuencia de mucho trabajo informal, Alejandro Martínez? Bueno, mucho trabajo informal, Moisés, y también, sobre todo en una región como la nuestra, que tenemos mucho trabajo temporal en la jornada agrícola. A eso también sumémosle, cierto, que hay mucha gente que tampoco estaba teniendo trabajo en esa área, en la área agrícola, porque producto de la inmigración, mucho inmigrante había ocupado también esos puestos de trabajo. Entonces también en nuestras poblaciones, con nuestra gente, en nuestras comunas, veíamos, cierto, como gente que antes participaba de la jornada, de la temporada agrícola, estos años no la estaba haciendo. Entonces todo eso suma también, ciertamente, que hoy día los empresarios, al ver los manejos económicos del gobierno, no están queriendo invertir porque no cuentan con la seguridad para hacerlo. O sea, yo creo que ningún empresario, ninguna persona invertiría, ¿cierto?, cuando no tiene la certeza de cómo se va a manejar, de cómo se está manejando el país, ¿cierto? Hoy día vemos un gobierno que ha estado con muchos problemas, que se ha hecho muchas zancadillas solo. O sea, no necesita oposición para que denuncien las cosas que hace el gobierno. Sí, vemos un ministro, Marcel, cierto, que bueno, después de lo que pasó ministro, con la reforma tributaria, el ministro Marcel, mientras la inflación sube, él dice que baja. Ojo con eso. Claro, entonces, bueno, todas esas cosas afectan también la inversión, y en una región como la nuestra, que eminentemente, cierto, tenemos un alto porcentaje de trabajo de temporada, el tema del desempleo es preocupante. Moisés, quería decirle otra cosa. Sí. Perdón. Cuando usted habla del tema de la Seremi de Transporte, que esta semana salió, yo trabajé en la Seremi de Transporte hace años atrás. Conozco a los funcionarios de la Seremi, conozco a la gente de la Seremi, por lo menos los que estaban hace 7 años atrás, cuando yo estaba, era gente súper comprometida con su trabajo, súper jugado con su trabajo, con la camiseta puesta por su trabajo, por su servicio. Entonces encuentro lamentable lo que ha acontecido con la Seremi de Transporte, que fue denunciada, cierto, por maltrato laboral. Conozco el caso de una persona que trabajaba en la Seremi, que incluso fue desvinculada, cierto, por esta señora, que fue, desde que esta señora llegó, constantemente bombardeada por ella, cierto. Entonces lo encuentro lamentable, y ojalá que si hay más autoridades así, se sigan denunciando, sigan saliendo, porque una de las cosas que tenemos que darle a nuestros funcionarios públicos, si queremos que hagan una buena pega, es un buen ambiente laboral. Tú, como dirigente sindical, sabes perfectamente que si tú no tienes un buen ambiente laboral, no estás tranquilo y no haces bien tu trabajo. tenemos que nuestros funcionarios públicos tengan un buen ambiente laboral si queremos exigirles resultados como se los queremos exigir. Ok, don Gerardo Muñoz. Sí, quería agregar algo. Ok. Sobre todo aprovechando que está Felipe acá con nosotros, que es dirigente nacional de los trabajadores de Servicio Mejor Niñez y vinculado a la CUT o de alguna manera también a la ANEF, digamos, que es un gremio que representa a todos los trabajadores del Estado. ¿Por qué en el caso de los trabajadores del Estado no hay hoy día una voz para exigir, para solicitar que así como se ha anunciado un proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, el Estado parta dando el ejemplo, que la caridad empiece por casa, que el Estado parta en este programa, digamos, de aplicación gradual de la rebaja de la jornada laboral? ¿Qué le impide al Estado ponerse también, autoimponerse metas de ingreso a una jornada laboral reducida? Ahora, yo entiendo que los servicios estratégicos que atienden 24/7, esto implica recursos, porque si a usted le rebaja la jornada a un trabajador, lo tiene que reemplazar porque 24/7. Pero hay otros servicios que no tienen estas características y por lo tanto nada impediría, digamos, que como siempre digo yo, la caridad empieza por casa, digamos, partamos demostrando, porque es muy fácil exigirle a los privados, es muy fácil exigirle a los emprendedores. Ahora se está hablando del salario mínimo, que nuevamente va a golpear a las pymes. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el salario mínimo del sector público? ¿Cómo andamos por casa? ¿Es equivalente el esfuerzo que hace un emprendedor para meterse la mano al bolsillo y pagar este incremento del salario mínimo o hacer frente a la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas y si el Estado no hace lo propio? ¿Por qué todavía el Estado tiene trabajadores a honorarios o a contrata, que los contratos son de diciembre, de enero a diciembre, y siempre la incertidumbre si van a ser o no van a ser ratificados, y por lo tanto toda la inestabilidad que eso implica para tomar compromiso a largo tiempo? Yo creo que ahí hay un desafío, que esto no tiene que ver con los colores políticos, esto es una cuestión que los trabajadores, digamos, fiscales tienen que ser capaces de defender por sí mismos. Mire, que la presidenta de la CUT sea hoy día la embajadora en Buenos Aires, no puede ser que el precio de eso es que los gremios no funcionen. Y tampoco puede ser que cuando gobierna un empresario como Sebastián Piñera o alguien de ese sector, los empresarios sigan sacando su dinero del país y eludiendo el pago de impuestos. Van millones de dólares para afuera ya. Perdón, Alejandro Martínez. Una cosa, acotar a lo que dice Gerardo. El año pasado se hizo la negociación con la CUT por el salario mínimo. El salario mínimo subió alrededor del 11% y estaban todos festejando que había subido el 11%. El tema es que tuviste una inflación del 12%. Entonces, cuando hablamos del salario mínimo, la gente no es que le haya subido su calidad de vida. Ni siquiera se le igualaste a la que tenía el año anterior. Porque una cosa es hablar de salario mínimo nominal, que tiene que ver con la cantidad de billetes que te pasa, y otra cosa es tener que hablar de salario mínimo o de salario real, que tiene que ver con el poder adquisitivo. Y nosotros necesitamos que el gobierno cree políticas para que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Y de eso se trata, que con la plata que tiene le alcance para vivir mejor. Alejandro, ¿y a ti te pagan en pesos? Sí, claro. Y se le permite a muchos servicios y a muchas empresas cobrar en UFs. Hoy día hasta las empresas de telecomunicaciones están cobrando en UF. Los bancos cobran todo en UF, pero a usted, como trabajador, le pagan en pesos, no le pagan en UF. Entonces, tiene que ver cómo mejoramos el salario real de la gente, que el poder adquisitivo aumente, que la gente, si hoy día, este mes puede comprar diario, no sé, un kilo de pan, por ejemplo, para tomar 11 en la casa, bueno, el próximo año compre ese mismo kilo de pan, pero algo para el pan también, con la misma plata, po. Claro. Si de eso se trata. Hoy día no. Hoy día realmente que llevar la misma cantidad de productos que compraba en el supermercado usted con 100 mil pesos, ya, y lleva muchas cosas 2, 3, 4 años atrás, hoy día tiene que colocar 200 mil pesos. Y eso. Don Felipe Ramírez, la gente me habla acá que la gente dice que no llegan a fin de mes porque está todo caro y la UF sube todos los días. Y como ocurre todos los meses, son muchas las cuentas que hay que pagar. La próxima semana, don Felipe Ramírez, usted que tiene una visión periférica de todo el país, se va a dar a conocer el IMASEC y el IPC. ¿Cómo cree usted que viene? Yo creo que viene mejor que el año pasado, porque obviamente la economía desde el año pasado de pandemia ha tenido un repunte, pero no es lo suficiente, digamos, para alegrarnos. Yo me quiero hacer un poco cargo de las palabras que... Pero 1,5 fue ahora el último IPC que dieron. ¿Cuánto cree usted? ¿Menos o más? Debe andar rozando muy muy cerca. No soy economista. No, pero... No quiero robarme una responsabilidad estoy que... Estoy preguntando al pasar. Evidentemente las cosas suben. Ya, 0,5 fue. ¿Cuánto cree usted? No puedo dar. Sería irresponsable, don Moisés. Ya. Muy irresponsable y yo no quiero cargar... O sea, ¿viene bien o mal para usted? ¿Viene mejor para los chilenos? Mejor que el año pasado, sí. Si usted me no del último mes, de la última cuando tiene no, una cosa. No sabría responder. ¿1,05? Como dijo en alguna vez, no tengo la respuesta a lo que usted me está pidiendo. Ya. Porque no es mi área, por un lado, y no quiero ser irresponsable para generar una sensación. Pero de lo que ve usted, a ver, cuéntela, ahí lo están viendo. Pues, mire cómo usted mismo se ve acá en la... Sí, en yo aquí tengo una crítica. Cuénteme, ¿no? Una crítica. Cuéntelo a ellos, por ejemplo. Si nosotros... Y las personas que nos están viendo, sí. Y voy a mirar a las cámaras. Ahí está, mire. Las personas que mire cómo lo están viendo. Las personas que nos están viendo. Se fijan, desde el último trimestre a la fecha, ¿cuáles han sido las discusiones que están en el tapete de la sociedad? Son dos o tres. Y nada más. Delincuencia, migración. Salud. Dejémoslo en eso. Claro. Delincuencia, migración y salud. Y economía. Y todos los canales de televisión rondan. Y los programas de radio rondan en esta misma frecuencia. Por lo tanto, estamos generando en la ciudadanía, en cierta forma, el poder comunicativo de los medios de comunicación, una situación de crisis que puede posibilitar cuestiones que son peligrosas. Y cuando digo cuestiones que son peligrosas, se pueden generar procesos que no queremos volver a repetir en este país. Voy a ir a lo teórico, desde la teoría. Las cuestiones sociales no son circulares. No es que vamos a vivir un nuevo golpe de Estado cada cierto periodo de tiempo. Pero si nos fijamos, la teoría es que es en espiral. Y voy a remontarme a 1891. Balmaceda. ¿Qué quiso hacer Balmaceda? Que el salitre fuese nacional. ¿Qué hizo la contrapropuesta o la contrafuerza de Balmaceda? Generar un golpe de Estado. Después el 25. ¿Cierto? 35 años, 40 años después, Alessandri, la crisis del salitre y se generó un proceso del ruido de sable. Después, en el 73, la misma situación y se produjo una situación crítica. Ya vamos viendo que hay ciertas situaciones que por no aprender de los errores del pasado se van repitiendo. Y para mí es muy peligroso que siempre estemos generando noticias desde la negatividad. Y no logremos ver también, aunque son pocos los que nosotros podemos ver, los avances que se generan en la sociedad toda. Ahora, ¿cuál es la situación internacional? Para también hacernos cargo y responsable de esto. Porque no solamente está ocurriendo en Chile, no solo está ocurriendo en Perú, no solo está ocurriendo en Ecuador, no solo está ocurriendo en Argentina y así sucesivamente. Si nos vamos a otros continentes, no solo está ocurriendo en Somalia, no solo está ocurriendo en Ucrania, no solo está ocurriendo en diversos países de diversos contextos internacionales. Lo que acá estamos viendo, desde el punto de vista internacional, es un cambio en las fuerzas globales. Que por un lado tenemos al gran imperio, que nos ha dominado durante las últimas décadas, en un conflicto con otro imperio que se está levantando en Oriente. Y al parecer los polos económicos y sociales se están corriendo de lo que es Europa y América hacia un polo de crecimiento y de conflicto en la zona del sudeste asiático. Entonces, veamos el contexto internacional también y hagámonos cargo del contexto internacional. ¿Tenemos una desconfianza en las instituciones nacionales e internacionales? Tenemos un descontento y una desconfianza. Pero ¿cuánto aportan los partidos políticos a la discusión de una sociedad distinta? ¿Cuánto aportan los medios de comunicación? ¿Cuánto aportan los medios de comunicación? ¿Qué noticia positiva ha salido en el Maule? Y yo le retruco con una pregunta. ¿Cuál es la última noticia positiva que ha sacado el gobierno regional o el delegado presidencial en esta región? No la sabemos porque los medios de comunicación de gobierno no lo invitan. De gobierno no lo invitan. No están comunicando. Si ese es el error, y ese es un error importantísimo, los medios de comunicación de gobierno, los equipos periodísticos, claro, no están sabiendo comunicar los avances, por ejemplo, en la pavimentación o en el proyecto de pavimentación de Talca hacia Constitución por la ruta de Pencahue. No lo están comunicando, y que eso va a mejorar evidentemente la calidad de vida. No están comunicando la perspectiva positiva de decir que el litio y las empresas del litio tienen que tener el 50% de participación del Estado. Y nos estamos quedando, desde mi perspectiva, nos estamos quedando con que el presidente del comercio nos indica que es negativo que el Estado participe. Cuando en distintas sociedades vemos que el Estado tiene una participación y es parte importante de la economía. Porque el salitre, no es que Boric haya dicho que era un sector estratégico. Esta discusión viene de los gobiernos de Frei, Ruiz Tagle. Desde esa perspectiva, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos una sociedad donde solo tengamos inversión privada y no generemos también polos de desarrollo público? Yo me pregunto. Y yo le doy la perspectiva desde mi institucionalidad. Lo público evidentemente no va a alcanzar para todo el contexto de infancia. Y por eso hay que hacer una alianza estratégica con el sector privado, pero con las reglas claras. Si aquí no es tirar y ganar. Acá tenemos que tener cuidado del medio ambiente, tenemos que tener perspectiva de desarrollo, tenemos que tener participación de las comunidades y que el progreso no se vaya siempre para Santiago y en algunas comunas de Santiago en específico. Porque yo me pregunto, ¿cuánto es el aporte que tiene Forestal Arauco en impuestos en la comuna de Curepto, donde están las mayores plantaciones de pino en el sector, o en la comuna de Constitución? ¿Cuánto ha sido el aporte en impuestos? No hay, porque todo se va para Providencia, para Vitacura. Allá están las empresas. ¿Cuál es el, y esta es la crítica que siempre hacen en el norte, cuál es el aporte en desarrollo de la gran minería en la zona de Antofagasta, si los impuestos no se pagan en Antofagasta, si no acaba el cobre? Siempre ha pasado eso en todo caso, ¿eh? Pero es porque siempre pasa, porque siempre pasa, no es que lo tenemos que validar. ¿Quién tiene que regular? ¿Quién tiene que ver eso? Bueno, hay una institucionalidad en este país que se llama Congreso Nacional, que todos nosotros cada 4 u 8 años votamos por diputados y por senadores, que tienen que generar legislación que vaya encaminada a lo que acá estamos discutiendo. Oiga, ya seguimos con ese tema porque quiero ir con otro tema del... Gracias, Felipe Ramírez. Con don Alejandro Martínez, vocero de Amarillos por Chile. Ya son partidos políticos, me parece, ¿no? Sí, claro. Va. ¿Y por qué? ¿De dónde se...? Le iba a decir 6, menos mal que usted 4. Corrigió inmediatamente. Gracias, Felipe Ramírez Bocha. Ñuble, la Araucanía, los lagos y los ríos. ¿Qué pasa con Maule, presidente? Próximamente, región del Maule. ¿Qué pasa con Maule? Claro. Ahí estamos. Falta. Oiga, don Alejandro Martínez. Anda vendiendo huevos y no anda buscando firma aquí. Sí, madre. No, bien igual. Él sabe lo que es la parte política, igual que ustedes también. Hoy día... el caso que se abrió tras la denuncia hecha en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, marcó un nuevo episodio de corrupción que golpea a la clase política chilena y también, por qué no decirlo, a muchas municipalidades del país. Una recopilación de 28 condenas a políticos y militantes de partidos desde el año 2017 hasta el 2022 deja a la UDI como la colectividad que lidera el ranking de casos de corrupción en los últimos 5 años, sin contar los 2 últimos alcaldes acusados también de corrupción. Le siguen de cerca RN y el Partido Socialista de Chile. Oye, a propósito del Partido Socialista, ayer estuve en el gran aniversario de Carabineros de Chile, 96 años. Realmente fue una linda ceremonia magna, pues a pesar de Desfilaron los niños de la escuela de Guayeco con la banda de guerra, sí, a la cual pertenecía en alguna oportunidad. Así es, muy bien, don Felipe. Y realmente fue muy lindo el desfile de Carabineros de Chile acá en la Plaza de Armas de Talca. La pregunta fue de muchos, asistentes inclusive. Oiga, ¿usted conoce a la Paulina Bodanovich? La Paulina Bodanovich no vino, no apareció. Oiga, ¿y Elizalde? No, ese ya está hace mucho tiempo, está en Santiago, está en otro. Si él se fue porque él ya no le interesaba ser parlamentario de esta zona, él le interesa ser candidato a la presidencia. ¿Y venía? Y entró mal también, pero ya voy para allá. Estaba conversando con Cas. Y también, oye, de la de la parlamentaria de Cauquenes, de aquí, de Talca, la Bulne, entre otras. Puros parlamentarios, señora, señor, de derecha, ahí en el desfile de Carabineros, y que tanto hablan a los cuatro vientos, y a decir otra cosa, pero no lo voy a decir acá, los de izquierda rematados también, que nosotros tenemos que apoyar a Carabineros, tenemos que estar ahí al lado de ellos. ¿Sabe dónde estaban estos honorables parlamentarios que ya tienen, la gente no les cree? Yo les puedo decir dónde estaban. Pero no estaban aquí. Estaban todos los parlamentarios de derecha. Uno solo faltó porque estaba ocupado en ese momento el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Pero el resto, todos. Toda la gente preguntaba por la Paulina Bodanovich. No estaban. ¿Cuál es su opinión, Alejandro Martínez, de Chile y de Amarillo de Chile, de eso? Bueno, hay instituciones, Moisés, que nos pertenecen a todos. Y dentro de esas instituciones que nos pertenecen a todos están Carabineros de Chile. Con, desgraciadamente, los últimos episodios que hemos tenido, ¿cierto?, donde el último mes murieron 3 carabineros, yo creo que es importante darle un respaldo a Carabineros. Desgraciadamente hay sectores que no lo entienden así. Tenemos un gobierno que antes de ser gobierno y durante el primer la primera parte de su gobierno era, por así decirlo, un enemigo de Carabineros, que a lo largo el transcurso del gobierno se ha ido dando una voltereta, como tantas otras volteretas que se ha dado en el camino. Bueno, como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. Entonces, yo creo que cuando entendamos que hay instituciones que son permanentes del Estado, como Carabineros de Chile, como las Fuerzas Armadas y como tantas otras, y dejemos de verla, ¿cierto?, con un sesgo político por algo que pasó hace ya 50 años y emprendamos de verdad caminos de reconciliación entre todos los que se tengan que reconciliar. Muchos de los que estaban vivos y que fueron parte de ellos ya no están, pero desgraciadamente están sus hijos y está el dolor todavía. Pero mientras no tengamos caminos de reconciliación verdadero, mientras no tengamos gestos de reconciliación verdadero de ambos lados, no nos vamos a poder seguir con entender que estas son instituciones permanentes que nos pertenecen a todos. Escucha, que sería bonito de repente tener un general, no sé, de ejército, de carabineros, que su papá sea comunista, por ejemplo. Porque sería bonito, sería como un gesto de reconciliación, sería como un gesto de que ya vamos por un buen camino. Desgraciadamente nos vamos por un buen camino, desgraciadamente todavía hay gente que tiene sesgo con las instituciones y tenemos que salir adelante, tenemos que seguir adelante. Yo soy partidario de hacer a lo mejor algún tipo de reforma en Carabineros, sí, siempre lo he sido. Yo creo que Carabineros debiéramos tener algún tipo de policía municipal que se preocupe de las cosas chicas como las infracciones de tránsito y esas cosas. Hay que dejar Carabineros investigaciones para las cosas más grandes. Por ejemplo, cuando tú hablas del servicio Mejor Niñez, yo creo que ustedes hacen una tremenda labor, pero a mí me gustaría que, no sé qué, a qué grado de capacitación, qué grado de compromiso tiene el servicio con la capacitación de ustedes, con los tratamientos psicológicos que ustedes tienen que tener, con asesoría psicológica para tratar con niños que en muchos casos son niños problemas. Bueno, todas esas cosas son importantes y yo creo que debiéramos trabajar en ello. Ok, vamos a hacer un alto con los avisos que hacen posible este programa y vamos a seguir con don Gerardo Muñoz

En Radio Lautaro de Talca, 970 AM, estamos presentando Impacto Regional. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Las 7 de la tarde con 10 minutos, las 7 con 10 minutos, 19 horas con 10 minutos y medio a esta hora, y vamos a presentar de inmediato a nuestro, con este tema de otoño, otoño-invierno, yo creo que es, ¿no es cierto? Alejandro Cornejo, lo saludé al comienzo del programa, Claudio Montalva, a nuestro, bien apegadito al micrófono, Claudio, para poner. Saludamos a Claudio Montalva, nuestro analista político de este programa, y saludamos a Alejandro Cornejo, que nos acompaña ahí, y también con las cámaras para que usted nos vea muy bien. Y también el saludo fue al principio para mi señora, que está de cumpleaños, Alejandro, Claudio Montalva. Bien, pues por eso vamos a saludarla también, y es parte importante del programa. Si bien es cierto, no aparece al aire, pero es la persona que está siempre ahí apoyando atrás de Moisés, así que un afectuoso saludo ahí también. Don Raúl Palacios, él es del Frente Regionalista Verde Social del Maule. ¿Cómo está, don Raúl? Gusto saludar. Muy bien, muy bien. Yo no sé por qué todo el mundo le dice Frente. Es Federación. Ya, Federación. Hay claro, mucha diferencia entre Frente y Federación. Federación, bueno. Regional Verde Social. Verde Social. Exacto. Ahí lo vamos a presentar. Regionalista, es muy importante porque, mire, nosotros llegamos ahí como regionalistas. Vamos de inmediato, voy a ir con don Raúl Palacios de inmediato. Como se sabe, los diputados aprobaron una interpelación en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Se trata de una medida que impulsó Chile Vamos, argumentando 12 razones vinculadas al poco apoyo a carabineros, la inexistencia de una agenda legislativa en materia de seguridad, criterios políticos partidistas a la hora de entregar recursos, reacción tardía ante la emergencia incendiaria durante el verano pasado y el tema de los inmigrantes, que incluso está causando roces diplomáticos con Perú. ¿Se quiere hacer cargo del tema, don Raúl Palacios? No, porque a mí me parece normal que la oposición haga este tipo de ejercicio. Yo creo que una buena oportunidad para que la ministra entregue una información, entregue su opinión respecto al tema, y eso ayuda a que se conozca, digamos, el ejercicio de su función como ministra. No me sorprende, y yo creo que incluso si lo miramos desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, es hasta saludable que la ministra pueda ser interpelada. Pero interpelación es una conversación, no es una acusación. Ya puede dar origen a una acusación, pero la interpelación es un paso anterior que tiene que ver fundamentalmente con que se le hacen preguntas a la ministra. De hecho, incluso las preguntas se le entregan antes de la sesión, digamos. Por lo tanto, los temas que se van a tratar quedan acotados a ese memorándum que se le envía. Y yo creo que es bueno que haya un diálogo, sobre todo un diálogo que a lo mejor pueda cambiar un poco el carácter de las relaciones que tenemos nosotros en este minuto desde el punto de vista político. Ya están muy exacerbados los ánimos, y a lo mejor esto puede ayudar a bajar un poco los decibeles y a poder instalar un ambiente más propicio a los acuerdos y a ocuparse fundamentalmente de resolver los problemas que el país tiene, que no son pocos ni tan sencillos. Ahí estaba la voz que usted escuchaba y también nos ve, de don Raúl Palacio, Federación Regionalista Verde Social. Es social nomás y no del Maule, a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, pero es regionalista. Es regionalista, perfecto. Claro. Oiga, voy a agregar un poquito, algo más de lo que le pregunté a don Raúl Palacios, para darle espacio a don Claudio Montalva, analista político. Ha vuelto con crece la violencia en la Araucanía, señora, señor. Y la guinda a la torta fue el ataque en las últimas horas a un bus escolar. Qué tremendo eso, ¿ah? Qué tremendo. ¿Qué hubiera pasado si los asesinan? Si los acribillan a todos ellos, ¿qué habría pasado? ¿Nada? ¿Cómo que aquí no pasa nada? Aquí los muertos, yo puedo salir para afuera y veo 10 muertos, da lo mismo. Entonces Claudio Montalva, los ataques han dejado camiones, maquinaria e inmuebles quemados. Y uno se pregunta, ¿dónde están los militares que patrullan la zona? ¿De qué ha servido el estado de excepción que se ha instaurado en la zona? ¿Y dónde están los servicios de inteligencia de los carabineros y los militares que no son capaces de adelantarse a estos hechos? ¿Y dónde está Monsalve, su secretario que fue a parar un paro allá al norte y no le hicieron caso, el paro fue igual? ¿Alguna reflexión al respecto, Claudio Montalve? Y además, ¿usted está de acuerdo en lo que dice don Raúl Palacios? Sí, bueno, partamos de la base que la interpelación a la ministra Toá parte efectivamente por lo que ocurrió en el sur del país. Por lo tanto, digamos, es la razón por la cual la oposición ha pedido, digamos, que la ministra dé explicaciones y lo hace ahora a mediados de mayo. La interpelación me parece una medida muy útil, comparto con Raúl, es parte del sistema democrático, pero me parece bien que en vez de haber realizado una acusación constitucional, que ya sabemos los resultados que tiene, y lo nefasto que fue también en el periodo anterior, de habernos pasado 7 u 8 acusaciones constitucionales contra distintos ministros, que al final del día no sirven para nada. Yo creo que la interpelación es un camino útil para poder hablar con la ministra, que dé las explicaciones que tiene que dar, porque hay varias cosas que están pendientes, Moisés, tú deseas muy bien qué es lo que pasa con los estados de emergencia. Estos estados, cuando Boric era candidato presidencial, hablaban de que se iban a terminar, que se iban a acabar de una vez por todas. Cuando asumió la ministra Vizquez Siches, anunció que se iba a modificar, se iba a cambiar, ¿cierto?, los estados de excepción por una nueva fórmula de realizar el trabajo de inteligencia en las zonas de conflicto. De eso no ha ocurrido nada. No hay ni siquiera proyecto de ley, no está en el Congreso. Por lo tanto, yo creo que es parte también de los temas que la ministra va a tener que responder. Lo mismo que, ¿por qué todavía, después de un año de gobierno, aún ni siquiera ha ingresado el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Seguridad Pública? Es un compromiso presidencial. Ha pasado un año, un poco más de un año, y todavía no ingresa. Que además es un tema que, no me cabe ninguna duda, que todos los parlamentarios de todos lados, de todas las sensibilidades políticas, estarían por apoyar, porque indudablemente tener un Ministerio de Seguridad Pública es algo que hoy día urge y es muy necesario. Respecto a lo que pasa con la ministra, no me cabe ninguna duda, es para la oposición la peor ministra para ser interpelada, porque es la ministra que más sabe, que más se maneja, que tiene conocimiento del tema. Por lo tanto, en términos políticos, yo creo que el crédito va a ser poco, pero creo que sí va a ser útil para que la ciudadanía entienda y se puedan clarificar todas aquellas dudas que hay al respecto, especialmente lo que está ocurriendo hoy día con el tema de la migración en el norte, que me parece que la medida de trasladar a la gente a la frontera es la peor medida que se puede tomar. Acá lo que debería haber una política de Estado, negociar con los presidentes de los otros países con quienes hay cierto grado de cercanía, para poder, digamos, devolver a la gente a sus respectivos países. Porque además esta gente que está en la frontera no es la gente que está causando problemas de delincuencia en Chile. Son las peores, la gente que vino a Chile a buscar trabajo, que le fue pésimo y que hoy día están volviendo. Porque finalmente los que están hoy día delinquiendo, que tienen recursos, si ellos quisieran volver a sus países lo harían en avión, en primera clase, sin ningún problema. Pero los que vuelven son los que vinieron a trabajar, que les fue pésimo, y hoy día requieren del Estado chileno un proceso de negociación a nivel continental para buscar una buena solución y que no esté pasando esto tan extremo, que estén todos parados en la frontera y no tengan baño, no tengan dónde dormir, no tengan dónde estar. Eso me parece inhumano. Me parece más inhumano que, digamos, las críticas que hace el Instituto de Derechos Humanos sobre el tema. Hay que buscar una solución a nivel continental. Gracias, Claudio Montalva, analista político, don Felipe Ramírez. Bastantes comentarios hemos tenido acá del mundo sindical y todas esas cosas ya, ¿eh? No sé si usted lo ha visto ya. Sí. Estamos llenos. Sí. Es interesante la discusión que generó Gerardo en su alocución. Y digamos las cifras como son en el tema sindical. O sea, quería traspasar la responsabilidad a las asociaciones de funcionarios, a los sindicatos, con respecto a una política que es de gobierno o que se discute en el Congreso Nacional. Y por lo demás, la sindicalización en Chile, los índices son bajísimos en el contexto internacional. No sé, un poco dándole respuesta a lo que indicó Gerardo en su oportunidad, existe la mesa del sector público con respecto a la jornada laboral de 40 horas, así como también se avanzó este año en que un número importante de servicios públicos pudiesen tener jornadas de teletrabajo. Y eso, digamos, los pone a muchos servicios públicos adelante en esta situación. Y con respecto al tema financiero y la pérdida muchas veces de los erarios fiscales, el servicio público es hasta majadero en relación al cuidado de los bienes públicos. Y hay mucho instructivo y códigos de ética que se tienen que aplicar. Ahora bien, con respecto a Carabineros de Chile, yo creo que es la eterna discusión y que malamente se ha llevado a decir que un sector político protege a Carabineros y otro sector político no protege a Carabineros, como si Carabineros fuese un ente beligerante. Carabineros es una fuerza policial, en nuestro caso nacional militarizada, que tiene esa formación, pero que no obstante, siento, ha sido utilizada muchas veces como baladí político para lograr ciertas cuestiones. Y lo hemos visto en ciertas campañas presidenciales, perdón, ciertas campañas constituyentes y presidenciales también, pero ciertas campañas constituyentes donde le hacen el guiño político a Carabineros de Chile. Y eso es muy peligroso, porque vamos a generar la sensación de que Carabineros tiene una mirada política, y lo que menos tienen que hacer las fuerzas de orden y las fuerzas armadas es tener esa mirada. Malamente, y lo digo con conciencia de causa, malamente los Carabineros tienen, y las fuerzas armadas en general tienen, una formación que es distinta a la que tengo yo. Y eso para mí siempre me ha preocupado. Entonces, cuando en alguna oportunidad criticaron al subsecretario de Defensa por querer instaurar, por ejemplo, un escalafón único, bueno, son esas mismas fuerzas políticas las que no quieren avanzar en ampliar o en democratizar, como bien decía el compañero, en que quizás alguien de una fuerza distinta pueda ingresar a estas carreras. En relación a la delincuencia, al narcotráfico y a lo que está pasando en el sur, don, sí, al último punto, ¿qué le podemos decir? ¿Qué podemos decir? Yo creo que esta discusión la hemos tenido en distintos programa, espacios de su programa, sí. Y creo que es como el caballito político de decir, y yo me pregunto, y a los que estamos acá presentes, ¿cuál es la política exitosa que hemos tenido en la región de la Araucanía o en la región del Maule, que son las dos más pobres, y lo vuelvo a repetir, somos las regiones más pobres? ¿Cuál es la política pública que ha sido exitosa en el gobierno de Bachelet, en el gobierno de Frei, en el gobierno de Lagos, en el gobierno de Piñera? ¿Cuál? ¿Nombremos alguna? No tenemos, porque siempre nos hemos dedicado a decir la situación de delincuencia, los atentados. No hemos preocupado, evidentemente, por el porcentaje de ruralidad que existe en esas comunidades. Hemos visto cómo viven o sobreviven las familias mapuche o las familias de colonos que están en esos sectores, que son pobres a decir basta. Entonces, la única vía de escape que tienen ellos, y es una cuestión histórica que nos pasa en Chile, pasa en Argentina y pasa en los distintos sectores, es una cuestión que viene desde tiempos inmemoriales, que es la separación entre personas, y decir, acá están los de cierto comunidad y acá estamos los otros, que somos los chilenos. Nosotros como sociedad chilena hemos generado ese entre comillas apartheid. Entonces, enfoquémonos en cómo se hizo este gran acuerdo nacional por sacar leyes que vayan en favor de Carabineros de Chile, que yo las puedo cuestionar en la forma, quizás no en el fondo, porque se generó una política en caliente. Bueno, que el Congreso dé la discusión con respecto a cuáles van a ser los polos de desarrollo que van a tener en esas regiones. Y eso parece que a nadie le preocupa, pero sí da rédito político decir que los atentados, la delincuencia. ¿Cuál es la misión o cuál ha sido la formación que han tenido las policías en la temática de inteligencia policial? ¿Cómo han trabajado las Fuerzas Armadas en ese sector? Yo les digo, las Fuerzas Armadas, y lo digo con conciencia de causa y de conocimiento también, las condiciones en las cuales estaba la Infantería de Marina, el Ejército, en la zona de Arauco, eran paupérrimas, estaban durmiendo en carpas, hace varios meses atrás, durmiendo en carpas. ¿Esa es la condición que el Estado de Chile le está entregando a las Fuerzas Armadas? Yo creo que no debiese ser así, debiesen tener mejores condiciones. Pero así también, ¿cómo están las condiciones educativas de esos niños y niñas? ¿Cuánto es el aporte adicional que se le está entregando a esas regiones? A nadie le interesa. Es como decir, ¿cómo está la ruralidad en la zona costera del Maule? ¿A alguien le interesa la ruralidad en la zona costera? ¿A alguien le interesa que en la zona, no sé, de Buenos Aires, de Paraguay, de Curepto, por ejemplo, no tengan acceso a agua potable en pleno siglo XXI? No nos importa, si no nos seguimos. Acá lo que le importa es las faramallas, ¿cierto? Nos importa las peleas chicas que no redundan en un crecimiento como sociedad. Entonces, mi sensación es un poco de desazón, de que estamos perdiendo el norte en las discusiones políticas, que nos estamos dedicando a una cancha chica y no nos estamos viendo de verdad a una situación de Estado, una sociedad mirada en 20 o 30 años más. Y espero que en la discusión de la nueva Constitución nos digamos las cosas como son. Vamos a hacer un Estado donde tengamos garantía de derechos, o vamos a hacer un Estado donde el privado va a primar, y donde no esté el privado, como está hasta ahora, tiene que actuar el ente público. Y eso determinará cómo van a ser mi generación, porque quizá usted no la va a ver en propiedad, pero quizá su hija va a tener las causas de cómo decidamos el domingo 7 de mayo. Ok, Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores del Servicio Mejor Niñez. Don Alejandro Martínez, vocero de la región del Maule, de Amarillos por Chile. Esto que está pasando con que ya llegó a un bus escolar, la situación de lo que está ocurriendo en la Araucanía, de lo que está pasando allá en el norte, de que van a interpelar a la ministra del Interior, y de las palabras que dijo Felipe Ramírez. Bueno, comparto con Raúl, ¿cierto? Comparto las palabras de Raúl en cuanto un buen ejercicio de la democracia, la interpelación a los ministros, por cuanto permite que los ministros fundamenten, ¿cierto?, ante el Parlamento cuál ha sido su trabajo, su labor, tanto en las cosas que han hecho como en las que han dejado de hacer, de los motivos por los cuales a lo mejor han dejado de hacer algunas cosas y los motivos por los cuales a lo mejor han hecho cosas que a la mayoría de la gente no le parecen, por cuanto la mayoría de la gente tampoco cuenta con la información, ¿cierto?, que cuentan los ministros de Estado cuando toman las decisiones que lo hacen. Eso con respecto a la interpelación, yo creo que un buen ejercicio y ojalá salga bien, y como decía Claudio, no nos pasemos por favor el periodo del presidente Boric entre interpelaciones y acusaciones constitucionales, como nos pasó con el gobierno del presidente Piñera y el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hizo un ejercicio casi irrisorio, ¿cierto?, la cantidad de acusaciones constitucionales que había. Como algo normal. Como algo normal. La acusación de esta semana es para... ¿Es algo normal o anormal? Debiera ser algo anormal, debiera ser algo excepcional cuando el mérito de los acontecimientos, el mérito de los hechos, amerita que se haga una acusación constitucional. Y no una herramienta política de la oposición, y lo voy a decir con todas sus palabras, para joder al gobierno, ¿va? Porque el gobierno tiene, y los ministros y los presidentes tienen cosas más importantes que hacer que andarle respondiendo los gustitos a los parlamentarios, que por darse un gustito, por joder al gobierno, ¿cierto?, por joder la pita al gobierno, le hacen una acusación constitucional. Debiera ser la excepción y debiera ser el caso plenamente justificado. En cuanto al tema del sur y del bus escolar, perdónenme, pero si atentar contra los niños o atentar contra los adultos mayores, que son los más indefensos de nuestra sociedad, que muchas veces son personas que no pueden valerse por sí mismos, no es terrorismo, yo no sé de qué estamos hablando. Cuando estos grupos, ¿cierto?, atentan contra la vida de los niños... O de una persona, digo yo. No, de una persona, pero sobre todo de los niños que son indefensos, hacen y hacen que ellos sean las víctimas directas de su violencia, yo no sé de qué estamos hablando. O sea, si eso no es terrorismo, por favor dígame qué es terrorismo. ¿Ya? Comparto en parte lo que dice Felipe en cuanto a que ciertamente no han habido política exitosa en el tema de la Araucanía, pero también, digamos las cosas como son, los grupos anarquistas, los grupos violentistas de la Araucanía no representan a la gente de la Araucanía. La gente de la Araucanía, en su mayoría, es gente que quiere vivir en paz, que tiene una sociedad integrada, que es una sociedad que no se siente representada, la región de la Araucanía, por el discurso que constantemente ha tenido la izquierda frente al tema mapuche. Porque si se sintiera interpretada, la izquierda tendría la mayoría de los parlamentarios en la zona, que no los tiene, y no sería la única región de Chile que, después de un estallido social y de todo lo que significó, es la única región de Chile que tiene un gobernador regional de derecha. Así es. Entonces, algo ahí anda mal. El discurso de la izquierda en el ámbito del tema mapuche y de las reivindicaciones de los pueblos originarios, siento yo que viene a ser como un discurso de nicho. Entonces yo voy a captar los votos de ese nicho teniendo un discurso que a ellos le haga sentido, recogiendo un discurso que a ellos le haga sentido. Pero la sociedad de la región, cuando uno analiza los datos fríos, los números, se da cuenta de que la gente de la región no va para allá. ¿Ah? Son votaciones de nichos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos de, y me voy a meter en otro tema, Moisés, sí, de las minorías sexuales, por ejemplo, cuando tenemos partidos como el Partido Comunista, por ejemplo, en Chile, que es un reivindicador, ¿cierto?, de los derechos de las minorías sexuales, yo me pregunto, bueno, ¿y a dónde quedó el Che Guevara, po? ¿A dónde quedó el Che Guevara si se dedicó a matar homosexuales toda su vida? Cuba ha perseguido los homosexuales toda su historia. China ha perseguido a los homosexuales toda su historia. Y acá, por el discurso de nicho, para ganar un voto fácil de un nicho que no se siente representado en esta sociedad opresora, en esta sociedad conservadora, en esta sociedad, llámenla como la quieran llamar, entonces el voto del nicho lo vamos a venir a nosotros a rescatar y vamos a decir que nosotros somos los grandes defensores de la minoría sexual. Mentira, ¿sí? Es cuestión de ver la historia. La historia está ahí. Los hechos son concretos. ¿Ya? Y en cuanto al tema del norte, el tema del norte, yo comparto plenamente lo que dice Claudio. Yo creo que la gente, hay que buscar una salida para que la gente pueda volver tranquilamente a su país. Ciertamente los delincuentes no son los que están allá, pero también tenemos que ver cómo prevenimos como país que puedan llegar otra ola migratoria con las características que esta tuvo y qué hacemos con los delincuentes que se están quedando adentro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Con el tema, por ejemplo, de la gente que está indocumentada, sin trabajo y delinquiendo. ¿A qué vino? O sea, básicamente tenemos que perseguir a los pobres. Felipe Ramírez. Disculpe, hay un concepto, sí, hay un concepto en la ciencia social que se llama aporofobia. Ah. Aporofobia, sí, que es el temor o el mal miramiento a personas que no son. Déjame terminar, por favor. Es el mal miramiento a las personas que no es que sean migrantes, porque aquí nosotros tenemos un nicho migratorio que nos encantaría que llegase a este país, seamos francos. Rubio, ojo azul, un metro 90, que nos aporten genéticamente a una sociedad distinta, porque nos creemos blancos como sociedad chilena. Pero estamos persiguiendo a personas que son como nosotros, que hablan como nosotros, pero tienen una condición de pobreza. Y cuando nos preguntamos cuáles fueron los motivos de los procesos migratorios, el Grupo de Lima se queda callado, la UNASUR, que se está restituyendo, se queda callado, Nación Unida mira para el lado. Y fíjense, el único presidente que ha discutido esta cuestión de fondo que ha pasado en estos días es Petro, porque tiene una sintonía, por una parte, social con Venezuela, pero también Colombia es un gran aliado de Estados Unidos. ¿Y qué se está discutiendo? Por una parte, es decir, Estados Unidos, por favor, quítele sanciones a Venezuela y deje que su economía pueda despegar. Y Estados Unidos, como sabemos que necesita un bien preciado, que es el petróleo, ¿cierto? Y que por la guerra en Ucrania está faltante, liberó ciertas cuestiones en Venezuela. Por lo tanto, fijémonos. Y fijémonos también lo que pasó con Guaidó esta última semana, que yo, quizá algunos de acá, creyeron en la teoría de que Juan Guaidó era el presidente encargado y todo eso, y lo conversamos hace 2 o 3 años atrás. Pero Guaidó fue expulsado, fue sacado de Colombia, porque estaba ilegal, no estaba con los papeles reglamentarios, ¿cierto? Y no tenía una visa para estar en Colombia. Y se fue a Estados Unidos. Entonces, y lo traigo a colación por lo que se está diciendo acá. Y enhorabuena que el Partido Comunista tenga un proceso evolutivo y que entienda que las personas que son de minorías sexuales, políticas, sociales, económicas, lo que tú quieras decir, pueden estar en esta sociedad de forma distinta y se puedan levantar banderas de lucha. Porque lo que hay que hacer, evidentemente, no es conformarse con la sociedad que tenemos. Yo me pregunto de los que estamos acá presentes, ¿quiénes han vivido en la Araucanía? Fuera de Temuco, digamos, ¿cierto? Yo. Usted. Sí. Viví varios años en la... Usted, por lo tanto, tiene un conocimiento de las situaciones que allá ocurren. A mí me preocupa más, de verdad, me preocupa más cómo está nuestra región. ¿Por qué no despegamos como región del Maule? ¿Por qué seguimos manteniendo los mismos índices? en distintos aspectos. Y desde esa preocupación en la que están llamados acá, quienes tienen el desafío de liderar los procesos transformadores en esta sociedad. Candidato, entiendo, a la constituyente. Sí. ¿Nos podrá indicar? Consejero, por favor. Sí, los accidentes. ¿Nos podrá indicar para dónde quieren ver el Maule? Podemos ir un poquito más, que digan hartas cosas en menos tiempo, se lo está terminando el perdón, tiempo. Perdón, Marcelo, pero antes sí. Porque me sentí interpelado por la palabra de Felipe, porque así, solamente decirle a Felipe que yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que tú dices, pero tú no puedes desconocer lo que yo te digo en la realidad. Si por sus obras los conoceréis, clarito, por sus obras los vas a conocer. Pero hay un tema, Alejandro, que yo creo que hay un tema del cual hay que hacerse cargo. No solo las políticas están orientadas por la cantidad de votos que tú puedes lograr con esa política, ¿ya? Porque si fuera así, la izquierda no estaría insistiendo en las reivindicaciones del pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque son minoría en la Araucanía, ¿ya? Y porque hay también un componente de principio, de perseguir objetivos que van más allá de la comprensión que puedan tenerse en un minuto determinado, ¿ya? Y la política de la izquierda respecto al problema mapuche es muy clara, ¿ya? Y eso le ha significado no tener mayoría en la Araucanía, está bien, pero no se va a cambiar la posición de la izquierda porque tenga minoría en la Araucanía. Y yo quiero a Felipe decirle una cosa, yo soy muy regionalista y muy maulino. Oye, no somos la segunda de abajo para arriba, somos la tercera, ¿ya? Sí, porque entró Ñuble, ¿ya? Entró Ñuble. Estamos en la tercera posición por secretaría, digamos, porque se creó la región de Ñuble, y la región de Ñuble es más rural que nosotros y tiene mayor pobreza que nosotros. Ahora, respecto al tema de la preocupación por la región, yo creo que hay una alta preocupación, fíjate, en la academia, en el mundo social. Lo que ocurre es que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿ya? No nos hemos puesto de acuerdo en un tema tan significativo como es pensar la región, a dónde queremos ir. Y en eso yo te encuentro razón. No tenemos en este minuto un objetivo claro, incluso aunque sea equivocado, ¿ya? Pero un objetivo claro, ¿ya? ¿Hasta dónde queremos llevar a la región? Porque hay un tironeo, ¿ya? Porque hay sectores que apuestan por el turismo, por ejemplo, ¿ya? Hay sectores que apuestan por el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Seguir siendo una región de productora de alimentos, en la cual yo me inscribo, ¿ya? Yo creo que, y una pequeña adquisición, nosotros creemos que el conflicto mundial va a ser el agua. Y estamos equivocados. El 70% del planeta es agua. ¿Se han fijado en ese detalle o no? No consumible. ¿Ya? ¿Ya? No consumible. Pero es absolutamente posible. Ya, me incluso dejan ya, presentar a nuestro ya, candidato, perdón, que llegó, pero, porque para, ya vamos a terminar. Para dar una pequeña inquisición al respecto a lo que he dicho. Ya. El tema de transformar el agua del mar en agua usable ya ni siquiera es un problema científico, es un problema tecnológico, ¿ya? Es un tema tecnológico, ¿ya? Que no está suficientemente resuelto porque se enfrenta con el tema económico, pero ya lo vamos a resolver, ¿ya? El tema, compañeritos, perdón la expresión, compañeros, el tema de la guerra próxima no va a ser el agua, es las proteínas. ¿Cómo vamos a alimentar a la cantidad de personas que existen en el mundo o que van a existir en el mundo el año 2300, en dos siglos más, ya la Tierra debería tener 70 mil millones de habitantes? Ok, gracias, Raúl Palacios, de la Federación Regionalista Verde Social. Oiga, quiero presentar, bueno, lo dije al principio del programa, en todo caso, había muchas colisiones por alcances, algunos accidentes en carretera, y también hablé de los incendios que lamentablemente en algunas casas, sobre todo donde la gente de medio nivel hacia abajo, que lamentable. Quiero realmente presentar ahora oficialmente a don Pablo Verdugo. Él es abogado de profesión y candidato a consejero constituyente. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo. Bienvenido en todo caso, y ya hecha la presentación. Muy bien, Moisés, muchas gracias nuevamente por la invitación. Aprovecho de saludar a todos los auditores y auditoras de la Radio Lautaro de Impacto Regional, y les pido disculpas por este retraso, pero estaban hablando recién de las características de la región. Es una región con mucha dispersión territorial. Yo vengo hoy día de Curicó, estuve en Teno, ayer estuve en Talca, en San Clemente, en Rauco, en Molina, en Curicó, y en San Clemente, sé que no lo dije antes, y nos hemos desplazado harto. Venía desde Curicó, venía bien en el tiempo, pero nos encontramos con dos accidentes en la carretera y con una copiosa lluvia que hacía que uno debiera conducir con más precaución de la habitual. Así es. Oiga, don Pablo, a pasos agigantados acerca de las elecciones de consejeros constituyentes, los chilenos ni se han enterado que el próximo 7 de mayo tienen que asistir obligatoriamente a votar por 50 ciudadanos o ciudadanas que tendrán que discutir y aprobar la propuesta de texto de la nueva constitución. Fíjese usted que, señora, señor Pablo Verdugo, hay poco interés en estas elecciones. En la ciudadanía hay un gran cansancio con el tema constitucional y que las prioridades son otras. Y me gustaría escuchar, y que la gente lo está viendo a usted, se espera gran cantidad de votos nulos y blancos según expertos. ¿Cree usted lo mismo? ¿Y por qué? Yo creo que sí, y no solo por el análisis y lo que yo pienso, sino porque también lo escucho a cada rato en las calles y en las redes sociales. Hay mucha desinformación por varias razones, creo yo. En primer lugar, tenemos una crisis de confianza o de desconfianza en nuestro país hace mucho tiempo, una crisis de confianza que tenía que ver con las instituciones del Estado, con los políticos, pero también que ha ido permeando, y hoy día una crisis de confianza interpersonal. Eso por un lado. En segundo lugar, vivimos una cultura del individualismo que hace que cada vez la gente sienta que la política incide cada vez menos en su vida cotidiana. Entonces dice, bueno, ¿para qué voy a votar si al final tengo que seguir trabajando, sigo teniendo problemas de salud? Eso es lo que piensa la gente. En tercer lugar, una carencia en la educación cívica en nuestro país, donde deberíamos también hincar el diente. Y en cuarto lugar, creo yo también, hay hartos coletazos y consecuencias del proceso constitucional pasado. El proceso constitucional pasado, siempre lo digo, pero no está de más reiterarlo, cuando partió se hizo una encuesta y se midió cuáles eran las sensaciones respecto de ese proceso. En un 80% más o menos la gente veía ese proceso con ilusión, con esperanza, con optimismo, o sea, lo veía lo asociaba a sensaciones positivas. Cuando terminó el proceso se hizo la misma encuesta y cambió diametralmente el resultado, y había frustración, había molestia y había desconfianza y rabia. Así terminó el proceso, y hoy día la gente no entiende mucho lo que está pasando. Sumémosle como último pelo a la sopa que el gobierno no ha hecho una campaña de difusión adecuadamente, creo yo. Más agresiva. Claro, como... Y nadie le está pidiendo que él se involucre con estas elecciones, porque vi a la Camila Vallejo decir que, pucha, las elecciones anteriores... a todos los vientos dijeron que pucha, porque se involucró el presidente Boric, ya le decían de todo, pero no es eso. La gente quería ver una información que hay elecciones este 7 de mayo. Exacto. Eso estaba pidiendo, pero Camila Vallejo creo que lo tomó por otro lado. Yo me acuerdo que la elección pasada el gobierno usó las redes sociales, habían TikTok, una serie de cosas. Está bien, hay diferentes interpretaciones de por qué... Pero el jefe de la... Yo estoy de acuerdo, debe haber una campaña de información mucho más profunda. Ahora pidiendo otra cosa. Oiga, don Pablo. Dígame, José. ¿La falta de motivación electoral está relacionada a candidatos poco conocidos por la ciudadanía? Y también ese yo creo que es un elemento adicional... Y el problema del sistema político. Los partidos no han sido capaces de renovar sus cuadros, los partidos políticos no han sido capaces de posicionarse con un despliegue territorial como ocurría antes. Solo basta recordar que cuando tuvieron que reficharse, habían partidos que decían que tenían cientos y miles de militantes, y cuando tuvieron que reficharse les costaba juntar 10 militantes. Entonces, tenemos una serie de elementos que yo creo perjudican este proceso, pero yo soy optimista, y soy optimista porque pese a que vamos a tener una alta abstención y votos nulos y blancos, yo creo que este proceso es fundamental para el país, es fundamental para las regiones. Hoy día Chile requiere unirse, Chile requiere encontrarse, y creo yo que el problema constitucional tenemos que resolverlo, no solo porque es importante, porque la norma jurídica es un pacto social, es un pacto político, sino también porque tenemos que dar certezas que nos permitan resolver el problema de la economía, y dar certezas también para convivir y tener las reglas claras como comunidad. ¿Y la franja electoral de televisión ha logrado impactar o no? Ha logrado, ¿sabe qué? A mí la gente me reconoce en la calle, me dice, usted salió en la franja. coma, pero la tele se veía harto más bonito, en persona harto feo. Oiga, nada que hacer. Claudio, nada que hacer porque la verdad. Ok, Claudio Montalva, analista político, ¿qué legitimidad tendrá una constitución si no es aprobada por una gran mayoría ciudadana? La legitimidad que tenga la aprobación del texto constitucional de diciembre, ¿no? No. Y de ahora, la del 7 de mayo. Va a tener la misma legitimidad que ha tenido todo el sistema político chileno. Sacada finalmente, los que voten son los que eligen. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que el voto es obligatorio. Por lo tanto, quienes no vayan a votar, es una decisión personal, pero tendrán también que atenerse a pagar la multa respectiva. Así que finalmente los municipios deciden cobrarla. 190 mil pesos. Que eso es otra cosa. Pero es un tema de responsabilidad, Moisés. Las elecciones se validan por el resultado. Y si votan más o menos personas, va a tener la misma validez que si votaran un número superior. Lo ideal es que la gente participe. Yo creo que acá el llamado, lo que dice Pablo es muy cierto, ¿eh? Ha faltado acá la franja del gobierno convocando a participar de las elecciones. Porque la franja política de mediodía y de la noche, claro, normalmente la gente aprovecha de cambiar la tele o ir a tomar once mientras de la franja, porque es muy poco atractiva, pese que hay un par de franjas bastante interesantes, bastante buenas en lo discursivo, ¿eh? Yo creo que hay dos o tres de los cinco movimientos que están en competencia que han hecho una buena pega comunicacional, ¿eh? El resto ha sido como medio disperso. ¿Se puede saber quiénes son? Mira, yo creo que la campaña del PDG me ha llamado mucho la atención en cuanto a que apuestan a su nicho, ¿ah? Pero lo apuestan muy bien y muy definido, ¿ah? Muy definido. Y la franja republicana también hace una franja muy focalizada. Ambos partidos no tienen una gran cantidad de militantes. Ambos partidos no tienen un conglomerado de electores conocidos, pero apuestan a la explosión electoral. Y yo creo que en eso han sido bastante hábiles respecto a los temas que plantean. A diferencia, no sé, para Pro Dignidad, la franja es los candidatos del presidente Boric. Y yo creo que hoy día eso es lo menos atractivo que hay en términos electorales. Si uno mide y ve la encuesta los domingos, cuando sale la CADEM, que claro, cada vez menos el apoyo. Por tanto, yo hubiese buscado una campaña muy distinta a la que están planteando. Pero eso es buscarle la pata al gato. No. Renunciar a lo que realmente uno es. Pero no me interrumpas de nuevo. La semana pasada me interrumpiste 20 veces. A ver, Raúl, déjame terminar, por Raúl. Claro. Lo que más me preocupa a mí son los parlamentarios que han llamado a votar nulo. ¿Ah? Me llama la atención porque son parlamentarios. Allí deben ser los principales actores que deben estar convocando a votar. Por lo tanto, me parece de muy mal gusto. Y peor todavía, veía el otro día una diputada que llamaba a votar nulo, una diputada que salió con 1000 votos. ¿Ah? Arrastrada. Así es. ¿Ah? Salió arrastrada. Sin embargo, al estar en la Cámara se da la legitimidad de llamar a que la gente no participe en el proceso. Eso me parece peligroso. Yo creo que ellos están para otra función y deberían estar muy metidos en que la gente sea convocada. Porque independiente del resultado, acá lo importante es que la gente participe, que salgan electos los que logren reunir la mayor cantidad de votos y podamos tener un buen texto constitucional. Ese es el fin. Ya, oiga, de aquí en adelante tienen un minuto y medio para, de acuerdo a las preguntas que le voy a hacer, y quiero ir con este tema, Felipe Ramírez, que le voy a dar inmediatamente la palabra, porque está en estos momentos, está en boga, está en primer plano en la noticia. La presidenta del Perú declaró estado de emergencia en toda su frontera para evitar la inmigración irregular y ordenó a la policía y a las Fuerzas Armadas a vigilar todo el límite de su país. En definitiva, Perú hizo lo que a Chile debería haber hecho hace tiempo y no se preocupó de lo que dijera la ONU. Don Felipe Ramírez, ¿se quiere hacer cargo de este tema? Perú tiene un problema interno. A la señora presidenta, como usted la nombra, yo creo que ella no es la presidenta legítima. Mi pensamiento de la República de Perú. Por diversos motivos que no los vamos a discutir y no da el tiempo acá. Pero sí hay algo que me llama mucho la atención de Perú. De los últimos 5 presidentes que ha tenido Perú, los 5 o están con arresto domiciliario o están con arresto en una cárcel propiamente tal. Pedro Pablo Kuczynski, arresto domiciliario. El presidente, el último, en la cárcel. Ollantumala, arresto domiciliario. Fujimori, en la cárcel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Perú tiene un problema interno que va a soslayar con esta situación internacional. Y aquí hay una situación que es internacional y que debiesen ser los aparatos tanto de Perú, de Bolivia, de Chile, de Venezuela, de Colombia, quienes deban tomar una solución. Y la solución creo que va por un corredor humanitario que permita el libre tránsito de esas personas hacia su destino y facilitar, ojalá que con un fondo internacional de Latinoamérica, que efectivamente puedan llegar a su destino. Ahora, un poco hacerme cargo de algo de la Constitución. Yo veo he visto que la propaganda de la Constitución ronda a una sola situación, que es la seguridad. Como que la seguridad abarcó todo. Entonces, a mí me preocupa, y como va de candidato a consejero, ojalá que no solamente en la Constitución discutamos sobre la seguridad, hay un sinfín de otras cuestiones. Los que leímos al menos el texto constitucional anterior, vimos que era bien nutrido. Y a mí, como profesional del área de la infancia, aprovechando los 30 segundos que me deben quedar, yo espero que, de ser electo acá el candidato, pueda Pablo también Verdugo plasmar los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, y que se haga énfasis, en este caso, en la infancia y en la adolescencia, tal como exacto estaba establecido en uno de los artículos en la convención fallida, digamos, o en el proyecto de constitución que se realizó la vez anterior. Pero hay muchos otros temas, correcto, aparte de la seguridad, que es importante, sí. Sí, don Alejandro Martínez, ya lo hemos hablado acá en varios programas, que realmente hay varios servicios públicos que están sin sus titulares, y en Talca hay, pero no hay, oficina de inmigración desde que asumió este gobierno. Sería bueno que un representante de esa oficina y que diga cuál es la solución de todo lo que está pasando, ¿no cree usted? Bueno, Moisés, sería importante para la región que en todos los servicios públicos llegara un titular. Yo creo que los servicios públicos, cuando no tienen un titular y están acéfalos, los trabajos no se hacen bien. Los servicios tampoco, esos servicios también van de medio del gobierno, por cuanto los subrogantes no van siguiendo la línea de lo que los gobiernos les están pidiendo. Entonces es importante que los servicios públicos tengan un titular. Ya, en cuanto a lo que plantea Felipe con el tema de la inmigración, yo quisiera decir también que humanitariamente tenemos que ver cómo hacemos para que esa gente salga. No sé si resumiendo una responsabilidad nosotros. La tenemos, sí, pues, evidentemente tenemos una responsabilidad. Si cuando se invita a las personas a migrar a nuestro país y no están el nicho para que ellos estén acá, evidentemente como sociedad tenemos una responsabilidad. Recuerda que el Grupo de Lima, sí, pero el Grupo Lima invitó, sí, a la migración. Sí, pero estamos casi terminando. Perdón, y también sí, aprovechando que está el candidato, sí, Pablo, y sumándome a lo mejor al tema importante para nosotros, digamos, la regionalización. Ver cómo la nueva constitución afronta el tema de la regionalización, los derechos de las personas, cierto, minusvalía, cierto, también es importante a lo mejor como nicho, los derechos medioambientales, cierto, en una región que es productora de mucha madera, de muchas cosas, ver cómo aseguramos los derechos medioambientales y el derecho del agua. Yo creo que, aprovechando tu presencia acá, es importante que esos temas queden planteados en una nueva constitución. El tema, Claudio Montalva, de los servicios públicos ha sido recurrente en todo caso, porque realmente hemos visto a gente que van a hacer algún trámite en estos que están acéfalos aún y dicen que tienen poca, o sea, lo mandan a un lado, lo mandan para otro lado, realmente no sé qué hacer con eso. Es preocupante, Moisés, y recién lo comentábamos, cuando uno dice la política, o sea, la región de Maule tiene pobreza, tiene cesantía, tiene todos los males, y no tenemos autoridades titulares. Pero para peor, yo creo que no hemos farreado los últimos 30 años en esta región de generar un buen proceso de estrategia regional. Yo espero que lo que está haciendo ahora la gobernadora regional en ese sentido, de armar una nueva estrategia, tenga una focalización de mejor impacto en la región, porque claro, uno revisa las estrategias regionales anteriores y la verdad que son bien para la risa, porque son declaraciones de intenciones, es como para buscar la frase para poder postular un proyecto, pero en términos de desarrollo estratégico tiene muy poco, así que yo espero que este proceso resulte, que ande bien, porque Maule necesita inversión. Mira, turismo, somos una región que tiene una cantidad de lugares preciosos y la inversión en turismo es bajísima. Turismo, Senatur, patrimonio, la feria, el libro, prácticamente cultura, no existe. Hay que aprovechar no que existe. Ahora tenemos gobiernos regionales que tienen su presupuesto, que viene la ley de rentas nueva, ¿cierto?, que va a entregar más recursos también a las regiones, y que se va a acabar la figura de los delegados presidenciales, porque eso va a permitir que efectivamente, y de una vez por todas, haya alguien a cargo, que va a ser la gobernadora regional, y que pueda diseñar estratégicamente con los ministerios y con el gobierno regional los recursos necesarios para poder mejorar la calidad de vida. Claudio, viene Limacén, ¿cómo cree usted que viene? Peligroso, peligroso, viene peligroso. Ya hoy día estábamos viendo 8.8 en Santiago, sí. 6.8 la caída del comercio, 15.5 en Santiago. Tal cual. No va a ser un buen, no van a ser buenos números. Y como lo dijimos hace un rato atrás, el IPC se va a volver a disparar. Claro, va a mandar muy lejos también, lo que decía Marcel. Dos meses más, la cesantía va a caer. Voy con Pablo Verdugo. Me gustaría que le contara a nuestra gente que nos está viendo y también a los auditores que están por Radio Lautaro 970M, Pablo, ¿cómo ha sido la campaña hasta el momento y en qué ha consistido? ¿Puerta a puerta o solo redes sociales? Es una campaña difícil y bien particular por varias razones. En primer lugar, es un periodo de tiempo muy acotado. Son 40, 50 días en realidad para un territorio, en segundo lugar, muy extenso, una dispersión territorial muy grande. Ahí está la segunda complicación. En tercer lugar, hay muy pocos recursos, y ustedes lo han visto en las calles, hay muy poca paloma, gracias a Dios tiran algunos, hay muy pocos brigadistas, hay muy pocos frases radiales, o sea, no se cuentan con los grandes recursos como en otras campañas. En cuarto lugar, hay muy pocos nombres conocidos compitiendo, eso también hace que la gente se involucre menos. Y en quinto lugar, hay una desafección política de los ciudadanos con todos los procesos políticos muy importantes. Eso, yo creo que hay cinco elementos que nos hacen que sea muy difícil. Por mi parte, yo he tratado de enfocarme en dos grandes ejes. Por un lado, las comunicaciones tradicionales y la campaña tradicional vía el trabajo territorial con algunos alcaldes que me están ayudando, alguna puerta gente en territorio, puerta a puerta de las comunas, reuniones con los vecinos, escuchando harto. ¿Por qué? Porque este proceso, creo yo, que si no es con diálogo, no es con empatía y no es con involucrar a las comunidades, no va a llegar a buen puerto. En primer lugar, los procesos importan, las formas son del fondo a veces, y eso nos pasó con el proceso anterior. Y termino con dos ideas, antes que me corten, porque sé que se nos está acabando el tiempo. En segundo lugar, creo también que la segunda pata que he utilizado tiene que ver con redes sociales, y es con redes sociales porque no solo es la manera en que se comunica la gente hoy día. Los jóvenes de 18 nacieron con un teléfono en la mano, a diferencia de todos nosotros que nacimos con una máquina de escribir. Claro. O sea, ahí hay una diferencia, lo análogo versus lo digital. Pero en segundo lugar, van a votar 400 o 500 mil personas que no habían votado antes, 400 mil más o menos que no habían votado antes, de manera que es un electorado que no sabe de qué se trata el proceso, no entiende la lógica electoral, y por lo tanto llegar a ellos, creo yo, por la vía digital es mucho más fácil. Correcto. Ahí estaba entonces Pablo Verdugo, quien estaba entregando cómo está la campaña y cómo la está haciendo también, porque realmente es importante que la gente conozca a un candidato, lo conozca. Exacto. Porque otros dicen, no, si ahora estamos en otra época, estamos en más moderno, no le interesa que nos conozcan. Yo lo he escuchado, a mí me han dicho candidatos me han dicho a mí que ahora no, que están las redes sociales, y eso no, o sea, todo cuenta, de ir a puerta a puerta, las redes sociales, ir a los medios de comunicación, o sea, eso es. Yo con este tema del Día de la Madre, que es el 14 de mayo, quiero saludar a la gente que nos está escuchando. Hemos tenido Alejandro Martínez, oye, bastante... nos han escrito bastante mucha gente. Interacción en las redes sociales. Oye, realmente, yo muy molesto a algunos, ¿ah? Furiosos. Muy furiosos, realmente. Y furiosas. Y terrible, Claudio, ¿eh? Hemos estado viendo acá y aquí me ha llegado también que realmente cada vez se está dando más a conocer el programa de Claudio acá, ¿eh? No, hay que evitar ahí nomás, dejarlo despacio. No, pues yo te digo que muchos decían que este programa no lo iba a escuchar mucha gente, y mira tú, todo, y la gente está escuchando mucha. No, la cantidad de comentarios en redes sociales, y le llegan a uno, son bastante importantes. Cuatro sábados nomás. Oye, quiero saludar antes de ya poner fin al término del programa. Seguid con el sábado. Cuatro viernes, ya, sí, claro. Por favor. Perdón, gracias por ayudarme. Sonia Garrido, la señora de don José Barrera, recibe el saludo de él entonces. Yo soy los dueños del centro de eventos Bansen. Don José Barrera, un gran amigo nuestro, son del centro de eventos Bansen, y la señora Sonia Garrido, un gran abrazo de Impacto Regional. Don Alfonso Ibarra, me hizo una gran cantidad de preguntas para el analista político, para el presidente de los trabajadores Mejor Niñez, pero ya él va a volver. Me dijo hace poquito rato, cuando estuvimos en el coffee, que él va a volver sin lluvia, y va a volver como hoy día también. Alfonso Ibarra, él estuvo 46 años en el Ministerio de Obras Públicas como en telecomunicaciones. Realmente es una persona que sabe del servicio público. Ojo, don José Faunde, don Beto, presidente Canadela, don José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente 3 Norte, y a todos sus baristas, y por supuesto a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de Diario y Revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades, y también quiero saludar a don Mauro Murillo. Él es de Dulce Panda, ahí ubicado en la 1 Sur, 3 Oriente, y a nuestro buen amigo Claudio Montalva, Di Emilio. ¿Ah? Ahí nos están escuchando también, nos enviaron un saludo a ambos. ¿Ah? ¿Qué te parece? Un saludo a los muchachos de Di Emilio. ¿Ah? Sí. Tuvimos esta semana ahí también, bastante en el bueno. Espacio Talca ahí, 2 Oriente, 2 Sur. Ya han agrandado la carta, ¿eh? Hay bastante más producto ahora. Así bonito. Que... Ya, nos vamos, Alejandro Cornejo. Muchas gracias, Raúl Palacio, Paulo Verdugo, gracias. Don Claudio Montalva, don Felipe Ramírez, don Alejandro Martínez. Muchas gracias, nos vamos. Si Dios lo permite, hasta el próximo viernes, como dijo Alejandro Martínez y Raúl Palacios. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.